que vuelva ya. Que las rondas no son buenas, que hacen daño, que dan pena, que se acaba por Hemos escuchado la participación de Moncho, nos ha interpretado Noche de Ronda a través de la emisora de la familia en el programa Jueves Inolvidable de Boleros, cuando son las 9 de la mañana con 46 minutos. Celebraciones que se llevan a cabo durante el fin de año en el mes de diciembre son tantas, y una de ellas es la que se celebró, se conmemoró antier martes 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, popularizado festejo que tiene raíces cristianas. El 28 de diciembre se conmemora el Día de los Santos Inocentes, tradición con orígenes cristianas que recuerda la matanza de los niños menores de 2 años que cometió Herodes. Sin embargo, con el paso de los años, con el paso del tiempo, ese día se ha convertido en una fiesta pagana para hacer varias bromas. Y dentro de las bromas, por cierto que este año no hubieron tantas bromas como otros años. Cuando lo engañan, le dicen algo que no es cierto y le dicen por último, por inocente. Esto pues ya desde hace muchísimos años se viene celebrando, se viene festejando, y ahora solo se ha conmemorado el Día de los Santos Inocentes el 28 de diciembre, que hace ya algunos años era muy diferente. Habían disfraces, todos se disfrazaban, habían bailes y claro, todos a danzar con del cual se habían disfrazado. Y como siempre, las bromas por inocente, pero todo esto ha quedado ya en el recuerdo. Vamos a seguir recordando esto a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Caminito que entonces estabas bordado de trébol y juncos en flor, una sombra ya pronto serás, una sombra lo mismo que yo. Desde que se fue, triste vivo yo. Caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió. Seguiré si vuelve a pasar, que mi llanto tu suelo regó. Caminito cubierto de cardos, la mano de tiempo tu huella borró. Yo a tu lado quisiera caer y que el tiempo nos mate a los dos. Thank you. que se fue, nunca más volvió. Seguiré sus pasos, caminito a Dios, caminito a Dios. Caminito, la participación de Eddie Gourmet, interpretando esta bonita canción del recuerdo, Caminito. Pues 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, esta fecha está llena de riqueza cultural y también de recuerdo de la masacre de infantes con el fin de deshacerse de Jesús de Nazaret por miedo a que él llegara a ocupar el trono de Herodes. Esto fue 73 años antes de Cristo y 4 años después de Cristo. Pese a que la Iglesia Católica recuerda este acontecimiento cada 28 de diciembre, los evangelios señalan que la matanza debió haber sucedido después de la visita de los Reyes Magos al niño Jesús, 1 o 2 días después, otros también el 6 de enero, aunque esta fecha tampoco es exacta, pero se conmemora cada 28 de diciembre. Vamos a seguir platicando con ustedes a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, a través de la emisora de la familia, y con el saludo especial para ustedes, ya que estamos presentando el último programa en este último jueves del mes de diciembre y del año 2021, ya que estaremos nuevamente con ustedes, Dios mediante, el próximo jueves. Vamos a ver el calendario que nos marca para el próximo, la próxima semana, cuando estaremos ya en el mes de enero del año 2022 y con el primer programa Jueves Inolvidable de Boleros. Mientras tanto, vamos a continuar, continuamos con el programa, saludamos a nuestros amigos que nos sintonizan y vamos a complacer con esto que dice así. Buena amiga, mi amante niña, mi compañera, quisiera contarle al mundo lo que es tenerte la noche entera y recorrer tus caminos, tu vientre fino, tu piel de seda. Paisaje de tu pelo sobre la almohada y tu boca fresca, razón de mi vida y mi ser, toda mi alegría, molino en que gira mi ser, tu amor y mi vida. De tus entrañas tendrá tus ojos de primavera y tu risa de campana, mi amante niña y mi compañera. Si alguna vez te hago daño, te hiero en algo, mi compañera. Ay, perdóname como a un niño que tiene celos, mi compañera, razón de mi vida y mi ser, toda mi alegría, molino en que gira mi ser, tu amor y mi vida. A veces, cuando despierto, a velar tu sueño de niña buena. Te robo en silencio un beso, mi amante niña, mi compañera. Y pienso si no es pecado ser tan dichoso, y me da vergüenza. Ay. Y entonces lloro en silencio por lo que sufres, mi compañera, razón de mi vida y mi ser, toda mi alegría, molino en que gira mi ser, tu amor y mi vida, mi amiga, mi buena amiga, mi amante niña y mi compañera. Muy bien, hemos escuchado la participación de Rafael de España, que nos ha interpretado Mi amante, mi amiga. Así se llama esta canción que hemos escuchado a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pues fíjense ustedes que Belén no era una ciudad muy grande, por lo que posiblemente parecieron unos 6 o 7 niños cuando Herodes mandó a quitarle la cabeza a todos los niños. Aunque la celebración es de origen religioso, la fiesta cambió su sentido en la Edad Media, cuando ese día, preludio del carnaval, el jolgorio era muy protagonista, ya que todo estaba permitido y la culpa no recaía en nadie. Así que las personas comenzaron a hacer bromas. Esta tradición se expandió a España y toda Latinoamérica. Los medios de comunicación también aprovechan este día para dar noticias falsas o tergiversar el contenido. Cada 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes. Saludos para nuestros amigos que se reportan por el hilo telefónico esta mañana. Saludos, vamos a desearles lo mejor a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Vamos a continuar con el programa y claro, tenemos el corte comercial y luego regresamos. Particularmente diciembre es un mes mágico y festivo, lleno de celebraciones y de motivos por los cuales felicitar. ¡Feliz Año Nuevo les deseamos en la emisora de la familia 1070 AM! Y se alegra el sentimiento. Ya no debo pensar que te amé. Es preferible olvidar que sufrir. No, no concibo que todo acabó, que este sueño estaba marcada. Sigo insistiendo en tu amor que se perdía en la nada. Y vivo caminando sin saber dónde. Caminando la vida no vuelva. Muy bien, hemos escuchado la participación de Mina cantando Caminemos a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Estamos saludando a nuestros amigos que nos sintonizan, a Carla Paola Rodas, María Elena Calderón, así también para William Alexander. Vamos a complacer rápidamente a doña Zoila, que nos está escuchando allá en San Juan Ostuncalco. Por cierto, que nos ha pedido una canción que recordamos mucho, el Instituto Normal para Varones de Occidente, cuando se lleva a cabo el baile de graduación y final de un ciclo escolar, y cuando naturalmente salen todos los graduandos. Y esta canción es la que recuerdan muchos, muchos, muchos de los que estudiaron en el INSO, en el IMBO y otros establecimientos, cuando se despiden en el baile de despedida del año escolar. Y cuando, vuelvo a repetir, es el baile de graduación, interpretada por Libertad Lamarque, de esto que vamos a escuchar, complaciendo a doña Zoila de San Juan Ostuncalco. Adiós, muchachos, compañeros de mi vida, barra querida de aquellos tiempos. Me toca a mí hoy emprender la retirada. Debo alejarme de mi buena muchachada. Adiós, muchachos, ya me voy y me resigno. Contra el destino nadie la talla. Se terminaron para mí todas las barras. Mi cuerpo enfermo no resiste más. Es Dios y el juez supremo, no hay quien se le resista. Ya estoy acostumbrada a su ley a respetar, pues mi vida deshizo con sus mandatos, llevándose a mi madre y a mi novio también. Dos lágrimas sinceras derramo en la partida por la barra querida que nunca me olvida. Al darle a mis amigos mi adiós postrero, les doy con toda el alma mi bendición. Adiós, muchachos, compañeros de mi vida, barra querida de aquellos tiempos. Adiós, muchachos, ya me voy y me resigno. Contra el destino nadie la talla. Se terminaron para mí todas las barras. Ay, mi cuerpo enfermo no resiste. Libertad Lamarque no ha interpretado Adiós, muchachos, compañeros de mi vida. Y con esto estamos complaciendo a doña Zoilita, que nos está escuchando allá en San Juan Ostuncalco, y nosotros vamos a seguir platicando por acá del Día de los Santos Inocentes. Fíjense que aquí en nuestra Guatemala, la práctica llegó con la orden de los dominicos hace más de 500 años. Se dice que el primer lugar que visitaron los misioneros fue Parramos, Chimaltenango, por lo que los vecinos de este municipio celebran su fiesta patronal ese día. Así lo cuenta el historiador, pues. Las bromas se llegaron a popularizar en 1871 durante el gobierno liberal de Justo Rufino Barrios. Pues dentro de las picardías más comunes que se hacían en Guatemala a mediados del siglo XIX, según el cronista de la ciudad, estaban los falsos regalos. Al ser una fecha cercana a la Navidad, hacer mentiras, invitar a alguien y decirle después que era por inocente. Así se celebraba en ese tiempo, se comenzó a celebrar el Día de los Santos Inocentes. ¿Recibía usted un regalo enorme, de bien adornado y todo, con una moña bastante grande, a la hora de abrir usted el regalo, y pues eran hojas de papel o alguna cosa que en realidad adentro con letras grandes le decían por inocente? Vamos a seguir con esto a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, pero también vamos a complacer a nuestros amigos que nos sintonizan. Complacemos con esto que viene a continuación. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte otra vez. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Oh, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte otra vez. Should leave me, each little dream would take wing and my life would be through. Bésame mucho, love me forever and make all my dreams come true. Otra vez. Bueno, cuando son las 10 de la mañana con 12 minutos, hemos escuchado a través del programa otra de las canciones solicitadas con la participación de Connie Francis, Bésame Mucho. Bésame Mucho, a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. La participación de Connie Francis a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Y platicando por acá de las picardías, de las mentiras que se y de los engaños del día 28 de diciembre, día de los Santos Inocentes. Fíjense que según nos cuentan que estas bromas se llegaron a popularizar en 1871 durante el gobierno liberal de Justo Rufino Barrios. Dentro de las mentiras que se creaban en esa fecha, que eran ya muy comunes, se hacían en Guatemala a mediados del siglo XIX, pues estaban los falsos regalos al ser una fecha cercana a la Navidad. Las personas acostumbraban introducir piedras en empaques de artículos costosos, en cuyo interior aparecía un papelito que le decía por inocente. Otra broma recurrente era invitar a un amigo o algún familiar a comer buñuelos, en cuyo centro se les agregaba algodón forrado con la masa, lo que le daba una consistencia chiclosa. Y a la hora de estárselos comiendo, el otro con risa le decía por inocente. Así se celebraba en esos tiempos el Día de los Santos Inocentes, hacerle una inocentada al amigo o al familiar. Vamos a complacer con mucho gusto, estamos saludando a Carlos Delgado, que nos está escuchando en Salcajá. Le complacemos con esto que dice así. A través de la señal familiar, le estamos presentando canciones que nos hacen recordar y volver a vivir momentos bellos del ayer. El verano llores más, volando se fue tu cría y nunca más volverá. Así le cantaba un nido el niño que lo encontró. Pensaba en su madre buena y en una copla su amor puro. Quiero morirme a tu vera, te lo juro, madre mía. Quiero estar siempre contigo en tu llanto y tu alegría. Mesa y un jilguero que cruzó, daba sus trinos al viento y en el viento se perdió. Daba sus trinos al viento y en el viento se perdió. La madre espera que el hijo creció y se fue, volando por otras tierras, ya nunca quiere volver. Hermoso al correr del tiempo, jilguero por alta mar, pensando en aquella madre, volvió a la casa, volvió a cantar. Quiero morir a tu vera, te lo juro, madre mía. Quiero estar siempre contigo, en tu llanto y tu alegría. Era su copla promesa y un jilguero que cruzó. Joselito, Joselito y Libertad Lamarque nos ha interpretado jilgueríos, jilgueros, así es. Y claro, fue para complacer a nuestro amigo Carlos Delgado, que nos está escuchando en Salcajá, a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Pues hablando de las inocentadas, fíjense que un matutino de la capital de Guatemala hacía inocentadas en su periódico. En una ocasión publicó que se trasladaría la Torre del Reformador en la capital al Campo Marte, porque interrumpía el paso de los aviones. Pues este periódico también difundió que caminaría en este lugar, que cambiarían el lago de Amatitlán, la pasarían a otro lado, a la mera capital de Guatemala, y así la gente se quedaba asustada, y claro, después le decían a todos que era por inocente. Como me comentaba don Ismael, que también nos ha llamado, que otros de los que tuvieron muchos problemas aquí en Quetzaltenango fueron los bomberos, porque los llamaban así de inmediato para decirles que en tal dirección había un incendio, y que cuando llegaban pues les decían por inocente. Y así sucesivamente también recordamos que, hablando del Día de los Santos Inocentes, en una ocasión aquí en la emisora, un colega que en ese tiempo estaba de turno, pues estaba invitando a todas las personas para que fueran a saludar a Mario Moreno Cantinflas en el Parque a Centroamérica. En un hotel céntrico de la ciudad de Quetzaltenango estaban hospedados Tintán y Mario Moreno Cantinflas, cuando estaban de moda sus películas en blanco y negro. Entonces, fíjense ustedes que todos emocionados, ¿verdad?, que ellos venían a una actuación especial con motivo del fin de año. Y claro, todos decían, pues bien, Mario Moreno Cantinflas y Tintán en Quetzaltenango, y allá van todos pues a, con cámaras y para poder tomarse fotos y saludar a los artistas, y claro, no encontraban nada. De repente alguien, cuando ya había, ya era grande la multitud, les gritaban por inocente. Y así, tantas inocentadas que existían en aquellos años aquí en la ciudad de Quetzaltenango, y yo creo que este año pasó inadvertido el Día de los Santos Inocentes, pero sí tuvo su época esta fecha tan importante. Mientras tanto, tenemos nuestro corte comercial y luego seguimos con la parte musical. En muchas ocasiones necesitamos una frase agradable con la cual acompañar un regalo o simplemente una tarjeta que deseamos hacer llegar a un miembro de nuestra familia, a un amigo o a un compañero de trabajo, en una fecha señalada o en cualquier otra ocasión especial. Un pletórico año nuevo lleno de bendiciones es lo que le desea TGD, la emisora de la familia, en el 1070 AM. Año nuevo, vida nueva, más alegre los días serán. Año nuevo, vida nueva, con salud y con prosperidad. No puedo dejar de mirarte, pero voy a buscar la ocasión para cambiarte. Y dentro de unos días tan solo quedará un recuerdo piadoso de ti, porque en verdad me dejas el grato sabor de un pasado dichoso. Buscaré otra cara que a ti se parezca, pues no voy a insistir con mi amor si no lo quieres. Y que sepan las otras mujeres, tu cariño se queda conmigo, cambiará de sabor y de nido, pero no se muere. Se parezca, pues no voy a insistir con mi amor si no lo quieres. Pero que sepan las otras mujeres, tu cariño se queda conmigo si cambiara de sabor y de nido, pero no se muere. Bien, amigos, a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros hemos escuchado a Blanca Rosa Gil con esto que se llama No, No, No Estás. Pues hablando del día 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes, fíjense ustedes que otra de las bromas que muchos recuerdan, que trascendió en la década de los años 1970, se basaba sobre la historia de un niño que siempre le decían a sus papás que ese día lo habían secuestrado. Cada vez que, por ejemplo, un año, y los les mintió y dijo que estaba secuestrado. Más tarde le dice por inocente. Lo logra hacer el año siguiente, pero ya en el año de 1970, un 28 de diciembre, en realidad así fue. Los progenitores no creyeron la mentira que habían secuestrado a su hijo. Hasta el segundo día se dieron cuenta porque este no aparecía y de verdad sí lo habían secuestrado. Ya no era por inocente. Otro de los datos que nos comenta don Daniel también, que dice que en Salcajá una tía invita a todos los familiares a un delicioso almuerzo para despedir el año. Pues ella hace un arroz y un parte en pedacitos el estropajo, lo que le llaman paste, que sirve para bañarse, y los hace envueltos en huevo. Invita a todos y los sienta a la mesa a la hora, cuando empezaron a almorzar. Les dicen, si ustedes sienten algo raro en el almuerzo es porque es por inocente. Y así sucesivamente, apreciables amigos, eran las inocentadas de aquellos años. Vamos a seguir con ello a través del programa y vamos a complacer a don Ismael González, que nos sintoniza en la zona 3, con esto que dice así. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este jueves inolvidable de boleros. Pasaste a mi lado con gran indiferencia, tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí, te vi sin que me viera, te hablé sin que me oyera y toda mi amargura se ahogó dentro de mí. Me duele hasta la vida saber que me olvidaste, pensar que mi desprecio merezca yo de ti. Y sin embargo sigue unida mi existencia. Si vivo 100 años, 100 años pienso en ti. Sigue unida mi existencia, y si vivo 100 años, 100 años pienso en ti. Bien, amigos, hemos escuchado 100 años a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, y claro, fue para complacer a don Ismael González. Saludos para don Daniel Ovalle allá en Salcajá, también para Edwin Coyoy Escalante, que nos sintoniza en el barrio del Calvario. Y allá en el barrio Santa Ana, doña María Antonieta Coroy. Doña María Antonieta, gracias por sus conceptos y por todo lo que nos desea para el próximo año. Y también se lo multiplicamos a usted, doña María Antonieta Coroy. Muchas gracias por la sintonía al programa Jueves Inolvidable de Boleros. Nosotros por acá platicando del Día de los Santos Inocentes. Pero rápidamente vamos a complacer con otra de las canciones, para complacer a don Daniel Ovalle. Él quiere escuchar esto que dice así. A través de la señal familiar le estamos presentando canciones que nos hacen recordar y volver a vivir momentos bellos del ayer. Hemos escuchado con la participación de los Tres Caballeros este éxito, esta inspiración de Roberto Cantoral, El Reloj, y fue para complacer a don Daniel Ovalle. Felicidades. Pues hablando del Día de los Santos Inocentes, recordamos que algunas de las grandes mentiras que habían también era cambiar el azúcar por la sal. Esto sucedía en la casa. Adelantar los relojes y los despertadores, así también con los chicles, sabores ácidos que se consiguen en tiendas para hacer bromas, pues hacer falsas invitaciones y estar corriendo a última hora, como lo sucedido en una familia que estaban invitados a una reunión para una fiesta un sábado anterior, pero esa vez cayó entre semana, el día 28, y claro, les llegan una invitación falsa, que todos estaban invitados para un almuerzo por el cumpleaños de una de las familias. Ahora, de empezar a asistir todas las personas, ya cuando estaban en la sala, les decían que era por inocente que el almuerzo era para el otro sábado. Y así, así sucesivamente eran los las inocentadas de aquellos años, que ahora, como les dije anteriormente, esto ya solo está en el recuerdo. Estamos saludando a doña María Antonita Coroy en el barrio Santa Ana. Saludos para Vilma y para toda su familia también, especialmente para Froilán, que lo recordamos como siempre. Froilán, felicidades, un abrazo a distancia, un feliz año nuevo. Saludos también para doña Flor de María de León, a nombre de Vilma. Vamos a enviar saludos para don Edwin Coyoy Escalante, que nos sintoniza en el barrio del Calvario, y le complacemos con esto que dice así. Canciones que nos hacen volver a vivir en este jueves inolvidable de boleros. Anotaré en mi diario aquella tarde de lluvia en que te estuve esperando y anhelando que llegaras a mí. Anotaré diario que tu amor fue mentira, que un día tú me besaste para burlarte de mi pobre amor. Pero no importa mi vida, yo solo sé que te quiero, por eso yo te perdono, te perdono con el corazón. Donde quiera que tú vayas, mi inspiración te seguirá. Si una canción tú querías, la que te canto nació para ti. Hemos escuchado con la participación de la Marimba Orquesta Gallito esta canción que se llama Mi Diario, por cierto que es un precioso bolero del recuerdo, y con esto hemos tenido el gusto de complacer a don Edwin Coyoy Escalante, que nos sintoniza en el barrio El Calvario. Saludos también para don José Ángel Taracena, haciendo recuerdos de las inocentadas de aquellos años, pero ahora solo esto pues vive en el recuerdo. Mientras tanto, tenemos ya nuestro corte comercial y luego regresamos. Particularmente, diciembre es un mes mágico y festivo, lleno de celebraciones y de motivos por los cuales felicitar. ¡Feliz Año Nuevo les deseamos en la emisora de la familia 1070 AM! Y se alegra el sentimiento.